ha supuesto. Y así ha sido. El gobierno de los Estados Unidos no contó toda la verdad sobre el estrellamiento de un presunto ovni en Roswell en julio de 1947. Un hecho fundamental a la hora de reconstruir la historia de la ufología moderna y para comprender el porqué del secreto ovni en el país más poderoso del mundo. Un secreto que ya cumple más de 50 años. Como ya explicábamos en nuestra anterior entrega, los hechos ocurrieron en las últimas horas del día 4 de julio, cuando durante el transcurso de una tormenta muchos vecinos de la localidad de Roswell, en el estado de Nuevo México, aseguraron haber presenciado la caída en llamas de un objeto de procedencia desconocida. Al día siguiente, en uno de los ranchos del condado, el Rancho Foster, su capataz, William McBrathel, se encontró con cientos de pequeñas y extrañas piezas de aspecto metálico. Dos días después de aquello, los militares de la base aérea de Roswell recogieron los restos y los trasladaron al hangar 58 de las citadas instalaciones militares. Hemos dicho bien, hangar 58 y no hangar 18, como durante tanto tiempo se ha supuesto. Como consecuencia de aquello, los responsables de la base ordenaron la redacción de un insólito comunicado de prensa que se dio a conocer al mundo entero la tarde del 8 de julio. En el escrito se confirmaba que se habían capturado los restos de un platillo volante. No es de extrañar que esto ocurriera así, y es que por aquel entonces el tema OVNI todavía no era secreto de Estado. Sin embargo, en cuestión de horas, lo que parecía un ejemplo de transparencia informativa sin par se convirtió en todo lo contrario y una espesa censura cubrió todo lo relativo al hallazgo. Solo un día después de aquel comunicado, las autoridades aseguraron que los restos hallados en Roswell pertenecían a un globo meteorológico. Aquel desmentido, pese a todo, llegó tarde, porque en Roswell y en otras localidades próximas, los rumores ya habían comenzado a circular como la pólvora. Y es que, según se había filtrado a algunos medios de comunicación, las láminas metálicas localizadas en el Rancho Foster solo eran una parte del hallazgo. En realidad, a unos pocos kilómetros de allí, en un lugar conocido como los Llanos de San Agustín, otro destacamento militar se había hecho con los restos de un objeto discoidal que, al parecer, contenía en su interior los restos de hasta cuatro de sus tripulantes. De aquello hubo testigos visuales, algunos de los cuales todavía siguen vivos. Tal es el caso, por ejemplo, de Glenn Dennis, empleado de la empresa funeraria Svalbard, que recibió por parte de los militares un curioso encargo: proporcionarles cuatro féretros para niños. A esa hora, varios de los encargados del hospital de Roswell pudieron contemplar aquellos extraños hombrecillos. Y no eran niños, precisamente, sino seres humanoides de pequeña estatura, delgados, gran cráneo y que vestían ataviados con un mono. Demasiado sospechoso. Hubo más testigos, por ejemplo, Johnny McBoyle, periodista de una emisora local que tuvo ocasión de observar cómo los militares acordonaban aquella zona y procuraban trasladar los restos. Según se supo, el destino final del presunto platillo volante fue la base aérea Wright-Patterson en Ohio. También se ha sabido que en esas fatídicas horas, el entonces presidente americano Harry Truman estableció contacto en repetidas ocasiones con los representantes políticos y militares en la zona. Nunca se supo el contenido de aquellas conversaciones, pero es fácil suponerlo. A partir de ese momento, un muro de silencio rodeó al asunto, pero no ha sido óbice para que algunos investigadores hayan logrado evidencias suficientes como para afirmar que un objeto de procedencia desconocida se estrelló en Roswell, un objeto que en su interior contenía los cuerpos sin vida de varios de sus tripulantes. Documentos recientemente desclasificados confirman que el secreto OVNI en los Estados Unidos comenzó justo en esas fechas. De aquello, poco se reconoció oficialmente, salvo la puesta en marcha de un curioso proyecto, el Proyecto Signo. Esta iniciativa oficial, instigada por el presidente Truman, tenía por objeto investigar la naturaleza de aquellos artefactos que estaban sobrevolando los cielos norteamericanos en aquellas fechas, uno de los cuales se había estrellado en Roswell. La oleada había reportado entre junio y julio de 47 nada menos que 1000 avistamientos. Se encargó su estudio a los responsables científicos de la base de Wright-Patterson. No deja de ser casualidad que allí fueran a parar los restos capturados en Roswell. Las conclusiones a las que llegaron acabaron por hacerse públicas. Los platillos volantes tenían origen extraterrestre. Acto seguido, el proyecto Signo fue clausurado.